Bueno, el fragmento escogido para este ejercicio está tomado de fragmentos convertidos en pensamientos anónimos de la revista literaria La Noche de las Letras, y dice así: cuando le entregas tu alma a un caballero, erudito, gladiador, vate, terapeuta y buen amante, ten presente siempre que no sufra Alzheimer y que denostar no sea su más inteligente estrategia y el abandono su mejor solución, o que en el peor de los casos no tenga todos ni cada uno de sus disfraces, porque desterrar a nuestro profesional es una de las complicaciones más grandes de la vida. Anónimo. Bueno, para este ejercicio tomé algunas palabras clave, como entregar, alma, caballero, erudito, gladiador, vato, terapeuta, buen amante, Alzheimer, denostar, abandono, disfraz, desterrar, actor, complicación. Bueno, en primer plano encontramos la definición de entregar como dar a alguien, donar. Alma es como lo que es la otra parte de la dualidad de la que hablaría Platón. Caballero es aquella persona amable, gentil, erudito, alguien inteligente. Gladiador, alguien guerrero. Vate, vate tiene dos significados: poeta y adivino. Terapeuta, alguien que se encarga de hacer terapias de cualquier tipo a alguien que las necesite. Buen amante, alguien que es bueno amando a alguien. Alzheimer es una enfermedad que afecta la memoria del ser humano. Denostar, insultar, agredir a alguien con groserías. Abandono, cuando alguien deja algo. Disfraz es un elemento en el vestido que se utiliza para cambiar de apariencia o esconder otra. Desterrar es cuando el destierro es cuando a ti te sacan de algún lado. Actor, pues es la persona que realiza, que protagoniza historias, que se inventa situaciones, que lleva a cabo situaciones hipotéticas. Y complicación es algo, es un estado de algo. Bueno, en primer lugar, ya hablando de algo más subjetivo, ¿cómo hacemos para saber si es una mujer o un hombre el que está hablando? Porque si miramos en vocabulario, nunca hay como un problema de género, no hay una señal de género en el discurso. Pero hay una palabra que nos podría ayudar, que sería caballero. Cuando uno es un caballero, ese adjetivo no se le pone a una mujer. Uno no es caballero, uno no es caballera, si de pronto es una característica del nombre. Eso lo podemos saber por ese adjetivo, que está hablando de una mujer. Bueno, empezamos con la primera palabra: entregar. Entregar el alma. Claramente ella está hablando de amor en esta historia. Del amor entre una mujer y un hombre. ¿Por qué no entregar el corazón? Yo creo que todos sabemos que el amor no se encuentra en el corazón, sino en la cabeza. Y para que la cabeza funcione es necesario más que el cuerpo. En este sentido de sentimientos, necesita como una esencia, un alma. Y es algo, y el alma va más allá de la cabeza o el corazón, es algo más esencial para ese tipo de actividades, como es enamorarse. Bueno, un caballero, como lo dijimos, es alguien amable. Entonces, yo creo que desde caballero hasta terapeuta, la mujer que escribe este pensamiento está escribiendo quizá el hombre de sus sueños. Porque uno siempre busca una persona que sea amable, erudito, que sea inteligente, que sea pilo, gladiador, una persona que luche. Porque hay gladiador en una y no un luchador. Porque ella, como empezó hablando de esencia con el alma, un gladiador lleva ese espíritu luchador por naturaleza. Entonces eso es lo que uno busca como mujer. Bate. En la primera lectura uno puede decir, no, pues poeta, porque una mujer siempre busca alguien que le diga cosas bonitas. Pero ¿por qué? Adivino. Más adelante lo vamos a ver. Terapeuta, porque a quien no le gusta que lo escuchen y más alguien que uno quiere. Si uno necesita que lo escuchen, qué mejor terapeuta que esa persona. Buen amante, porque ese tipo de comunicación fortalece también de pronto las relaciones. Aquí ella empieza haciendo una advertencia de que ojalá no tenga Alzheimer. El Alzheimer es un problema, ocasiona un problema en la memoria de algo, de olvidar algo. Entonces, yo creo que uno de los peores castigos culturalmente que uno habla como mujer es el olvido. Que a alguien se le olvide quién es uno, que alguien olvide un sentimiento, que olvide la presencia de un sentimiento, que olvide cuánto vale la persona que está al lado. Y es un miedo femenino, un poquito absurdo, pero que se manifiesta en los comportamientos. Todas como mujeres, como ese miedo al olvido. Es la primera característica de la que ella habla. Y que denostar no sea su más inteligente estrategia, denostar lo encontré como herir, insultar. Es como ese miedo de no sentirse violentado con las palabras, ese miedo de no sentirse agredido verbalmente y físicamente, ¿no? Pero más que todo con las palabras. Por eso lo demuestra con esta palabra. Ni el abandono es su mejor solución. Yo creo que las mujeres casadas o con familia, con hijos, el miedo, el abandono es, yo creo que el elemento paralelo en cada familia. Porque uno siempre quiere contar con un modelo familiar compuesto por papá y mamá. Entonces, de pronto, que el hombre no esté presente, de pronto hace que la mujer se sienta más vulnerable a ciertas cosas, solo cultural, ¿no? O que en el peor de los casos no tenga cada uno de estos disfraces. Porque ella en el primer momento describe un caballero, ¿no? Ya después aquí habla de disfraces. Yo creo que claramente la palabra disfraz para ninguno de nosotros es algo bueno. Cuando uno habla de disfraz, porque uno está ocultando algo, porque uno quiere cambiar de apariencia, porque uno quiere parecer a alguien que no es. Entonces aquí se está tornando el pensamiento en otra cosa. Quizá el hombre del que ella habla también estaba disfrazado, porque ya después dice que desterrar a un actor profesional es una de las complicaciones más grandes de la vida. Si ella habla de destierro y de complicado, es porque no ha podido sacarse algo, ¿no? Ese algo que en un principio la enamoró y que después ya no existe. Porque recordemos que la palabra destierro es más fuerte que de pronto yo me voy o me sacaron, ¿no? Cuando me destierran es porque algo que me pertenecía y lo que significaba mucho para mí, me lo arrebataron. ¿Sí? O cuando uno quiere desterrar algo, uno quiere sacarlo a las buenas o a las malas. Y si habla de complicado es porque se le ha hecho complicado sacarse ese algo que tiene ahí dentro. Pero ¿por qué? Volvamos a las primeras descripciones a ver qué encontramos de negativo. Caballero no es negativo. Erudito tampoco. Gladiador bate. Es la única característica que encontramos doble. Como adivino. Como hechicero. Entonces, de pronto esta mujer quiere decir que de pronto por esos miedos de adivino que tenía ese hombre, por esos dotes de hechicero o de brujo o de brujería, no se lo puede tampoco sacar. O que de pronto algunos miedos que de pronto le hacían tener visiones al hombre de la relación, también la aburrió y por eso no quiere estar más con él. Actor profesional, no es cualquier actor. Una persona que al principio supo llenarle. Como era un adivino también, sabía lo que una mujer buscaba. Entonces supo llenar esa mujer a través de los disfraces. Porque como es profesional, no es cualquier actor. Y el cual no pudo sacar de su vida. ¿Creería que es eso? Igual también la imagen está blanco y negro, entonces tampoco quiere dar a entender que fue algo bueno.